Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, se instalaron centros clandestinos de detención en cada rincón del país. En Goya, provincia de Corrientes, funcionaron 6 centros de tortura y exterminio. Desde hace algunos años, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya, liderada por la organización MEDES, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad, comenzó a señalizarlos y convertirlos en espacios de la memoria. La Pajarera, ex centro clandestino ubicado a orillas del río Paraná, es una de las 4 señalizaciones que se hicieron hasta el momento. En La Pajarera fueron secuestrados y torturados decenas de militantes. 3 de ellos aún están desaparecidos. Uli Casabone, directora de la Dirección de Derechos Humanos de Goya, nos cuenta quiénes pasaron por La Pajarera. Estamos hablando de 21 compañeros que pasaron por acá, de los cuales 3 permanecen desaparecidos. Uno es un caso sumamente grave porque era un compañero que estaba, digamos, haciendo el servicio militar. Estaba bajo, se suponía, la protección del Estado, haciendo el servicio militar, y es el propio Estado el que lo secuestra, lo tortura, que es Abel Arce. Abel Arce fue terriblemente torturado, un muchacho de 22 años, era de la zona de La Valle, era militante de Liga, pero más que militante, era una especie de adherente de Ligas Agrarias. Abel Arce, Pedro Morel y Horacio Oviedo, militantes de las Ligas Agrarias, pasaron por La Pajarera y aún continúan desaparecidos. Rafael Coronel es uno de los sobrevivientes del ex centro clandestino La Pajarera. Rafael fue militante de las Ligas Agrarias, organización de campesinos del noreste argentino. Él nos contó los padecimientos que sufrieron los secuestrados en La Pajarera. Tortura física y tortura psicológica, porque los torturadores se arrimaban acá al anochecer y con los aceleradores a fondo, ¿no? Los autos que bramaban a la puerta, eso significaba que se venía la tortura de la parrilla, la cama, ¿no? Atado a los pies y manos con la bujía de la camioneta. Entonces eso penetraba hasta el alma, ¿no? Era sufrimiento, quejido, los compañeros que entraban a la sección de tortura. Las señalizaciones y los espacios de la memoria contribuyen a hacer visible nuestra historia, a no olvidar, construir la historia desde la verdad y fortalecer la democracia. Hoy lo que nosotros pretendemos a través de la señalización es que de alguna manera despertar el interés en los jóvenes, en las generaciones que no vivieron esto, para tratar de entender y conocer qué fue lo que pasó. Pero siempre decimos lo mismo, ¿qué pasó? No para quedarnos en la historia, sino para que esta cuestión no se vuelva a producir nunca más. En el transcurso de este último año 2016, se realizaron solo 2 señalizaciones en todo el país. El gobierno de Cambiemos recortó las políticas públicas de derechos humanos y con su discurso cínico abona a la teoría de los 2 demonios. Marcelina Barbona. Presente. Adolfo Adrián Coronel. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.